Cuando existe una evolución, se debe entender el pasado. Cuando se entiende el pasado, se mira el futuro. Metamorfosis. Una revisión del rock and roll para entender el presente. Mirar atrás es entender lo que hay adelante. Metamorfosis en Rock and Radio. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un programa más de Metamorfosis aquí en Rock'n Radio. Los acompaña Luis. Y bueno, tengo el honor de saludar a las personas que nos han contactado vía correo electrónico, vía Messenger, ya que hemos recibido comentarios, sugerencias bastante positivos. Recuerden que es la única forma de que tenemos nosotros de retroalimentarnos con ustedes que nos escuchan. Y bueno, también existen varias formas, por ejemplo el MySpace. Yo tengo mi MySpace y nunca lo he dicho. Ahí si lo quieren anotar o si quieren conocerme en persona, bueno, es www.myspace.com/treco2m3, TRSKO2M3, y bueno, todo junto y con minúsculas. Y bueno, ahí podrán ver algunas fotos, alguna ya la metí al sexy o no. Y pues llevo 8.6, creo que soy bastante sexy, ¿no? Creo que soy más sexy que el 85% de las personas que están registradas en esa página de internet. Pero bueno, no es por quererme hacer más, ¿no? Pero bueno, quiero también decirles que ya estamos muy felices porque el 2 de diciembre empezaremos ya en vivo lo que es esta emisión de Metamorfosis. Comenzaremos en la semana que viene, el 2 de diciembre, sería 3, 4, el 5 de diciembre. A las 11 de la noche. Y bueno, vamos a estar poniendo una horita de rock, de rock and roll, como lo hemos definido, como lo he definido más bien. Y bueno, se está poniendo bueno esto, porque ya muchos programas ya están preparando lo que va a ser su proyecto en vivo. Y pues también, por ejemplo, invitarlos el 18 de noviembre al Monster Bar a escuchar a la banda Simplifiers en Proceso, que son dos grandes bandas que también ya han participado con nosotros. De hecho, tuvimos la oportunidad de conocer a Rodrigo de los Simplifiers, y muy muy interesante la plática que tuvimos en un cafecillo. Pero bueno, vámonos con la primera rola, la primera banda. Esta se llama Status Quo, la rola se llama Rocking All Over the World. Regresamos en un segundo. Get it. Ya estamos de vuelta en Metamorfosis aquí en Rock and Radio. Y bueno, acabamos de escuchar a Status Quo con la canción Rocking All Over the World. Una canción muy buena. La verdad, yo la conocí desde que compré el DVD del concierto Live Aid en 1985. Y bueno, fue muy, muy, muy interesante porque me gustó bastante la propuesta de esta banda, ¿no? Que bueno, es un rock and roll muy sencillo, pero creo que aportaba mucho, ¿no? A sus tiempos. Y bueno, platicando un poquito acerca de esta banda con una persona, llegamos a la conclusión de qué demonios era Status Quo, ¿no? Alguna vez lo vimos en la prepa y esas cosas, pero pues creo que yo nunca fui un gran estudiante y pues creo que no se me quedó lo que significaba. Así que me di a la tarea de buscar en Wikipedia, que, oh, bendición, Wikipedia, soy fan de Wikipedia. gracias a Wikipedia hemos sacado varios trabajos, algunos compañeros y yo. Y bueno, dice que significa estado de las cosas. Y bueno, es muy interesante, ¿no? Porque es una palabra latina. Y pues esta banda que nace en el 68 ya como Status Quo, de hecho ellos se conocen desde 1962. Y pues se ponen nombres así bien raros, ¿no? Por ejemplo, ¿a quién se le ocurre llamarse The Scorpions? así se llamaban los Status Quo en 1962. Y bueno, de repente ya cambiaron el nombre también en ese mismo año y se pusieron The Spectros. No sé si así decirlo, los espectros, pues sí, en español serían los espectros. Y bueno, chistosamente eran una copia vil y ruin de lo que eran los Beatles, con el mismo peinado, con el mismo trajecito, la corbata. Y pues no sé, era como que la pinta de todos los proyectos ingleses que se estaban dando en ese momento. Pero pues aún así estaba bastante interesante su proyecto. Les digo que era un rock and roll con blues rock. Bastante, no sé si por así decirlo sencillo, pero interesante. A mí me gusta bastante esta banda. Y bueno, hace algunos años, si no es que hace 2 años, si mi memoria no me falla, se presentaron en el estadio Nesa 86, ¿no? Fíjense que es un lugar extraño para realizar conciertos de rock, ¿no? Y más para una banda tan grande como es Status Quo, una banda británica. Yo me imaginaba que iban a llegar, no sé, al Auditorio Nacional o... no sé, no creo que el Foro Sol lo llenaran, pero pues sí llenaron el estadio en esa 86. Y fue un concierto bastante, bastante bueno, epopélico, porque bueno, fue una presentación de más de 2 horas. No tuve la oportunidad de haber estado, pero leí algunas reseñas y fue muy, muy, muy bueno. Pero ahora vámonos un poquito, creo que ya nos habíamos alejado de esta banda. Es mi banda favorita, como ustedes lo recordarán, se llama The Beatles. Y esta es mi canción favorita, se llama A Day in the Life. Regresamos en un segundo, estamos en Metamorfosis. the bus and seconds fly. Found my way upstairs and had a smoke, and somebody spoke and I went into a dream. Acabamos de escuchar A Day in the Life de The Beatles. Y bueno, esta canción viene en el álbum del Sargento Pimienta, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Y bueno, es un discazo, yo insisto. Creo que es el disco más importante. Por ahí una personita muy especial llamada Ana, quien le mando muchos saludos. Bueno, ya cumplí con mi promesa. Me regaló un cuadro en el cual tengo el LP del Sargento Pimienta, la edición de 1968, creo que es 68, y pues bueno, lo tengo enmarcado y está muy muy muy bonito. Lo tengo aquí en mi cuarto. De hecho, si ustedes conocieran mi cuarto, estaría muy interesante, porque pues verían ahí cuadros de The Beatles, hay un cuadro de Los Simpson, que también tengo ahí todos los personajes que habían salido hasta la temporada 6. Y bueno, también tengo ahí un cuadro con unas muchachonas de espaldas que tienen todas las portadas de los discos de Pink Floyd. Ese cuadro me gustó muchísimo cuando lo vi en un concierto. Pero bueno, más adelante les platicaré cómo estuvo esa anécdota. Esta rola se me hace muy muy interesante, Day in the Life, ya que, pues no sé, son dos proyectos, los dos grandes compositores, por así decirlo, de The Beatles, aunque por ahí me quedan mis dudas de que si George Harrison pudo haber sido uno de los grandes, que le pudo haber pegado al mismísimo John Lennon o al señor Paul McCartney con sus grandes canciones como Here Comes the Sun o Something. Pero bueno, estos dos grandes, Paul McCartney y John Lennon, hicieron una canción, bueno, de hecho son dos canciones en una. Es una canción de John Lennon que relata la historia de una persona que pues lee el periódico y que se encuentra algunas noticias. Y pues también Paul McCartney, a su vez, después de todo el interlude que hay con la música de la Orquesta Sinfónica, que bueno, es muy interesante el video de esta canción. Pero bueno, después de eso cuenta que se levanta y pues bueno, es un pasón. La verdad, esta canción fue vetada en Inglaterra durante muchos, muchos años, porque pues decían que incitaba a los jóvenes a consumir drogas. Yo creo que pues los Beatles escribían más bien lo que les gustaba, no sé, y pues obviamente les gustaban las drogas, ¿no? El mismo Paul McCartney lo dijo en la televisión, en la BBC, y pues por ahí fue muy criticado. Pero es una canción muy muy interesante. Si tienen la oportunidad de escucharla a todo volumen y cerrar los ojos, yo creo que los transporta a lugares inimaginables. A mí eso me transmite, y creo que es una de las canciones más importantes para mí. Ahí, si ustedes quieren recordarme, nada más pongan A Day in the Life y ustedes ya sabrán que pues para mí es la rola que más me gusta. Pero bueno, estamos escuchando de fondo ya la canción que sigue. Se llama Baba O'Reilly, que es de The Who. Esta canción pues me gusta bastante. Ahorita regresamos y les cuento por qué. I Don't raise your eyes. It's only teenage wasteland. Sally, take my hand. Travel some crossland. Put out the fire. Don't look past my shoulder. Existence is here. The happy walk of here. Let's get together before we get much older. Acabamos de escuchar Bob O'Reilly de The Who, una gran, gran rola, que bueno, fíjense que esta rola la conozco gracias a una de mis grandes inspiraciones, un gran amigo que tengo desde hace muchos, muchos años, imagínense, desde la primaria, él se llama Mauricio, y pues él influyó muchísimo en mi vida musical, ya que gracias a él he conocido así a grandes bandas, simplemente conocí a The Beatles gracias a él, ¿no? Interesante, porque pues podrían decir, no, pues este cuate conoce a The Beatles por su padre. Y pues no es cierto, mi padre es como que más del estilo de los Panchos y cosas así bien raras, aunque no es de la época, pero pues bueno, eso es lo que escucha, ¿no? También le gustaban The Beatles, pero no me los enseñaron. Y realmente este cuate Mauricio fue el que me abrió un poquito el panorama musical. Y pues bueno, a quien le mando un cordial saludo también. Y pues fíjense que esta rola, pues yo no la conocí hasta que pues en el Messenger me encontré con él. Y pues platicando, pues de hecho The Who no ha sido nunca una de mis bandas favoritas, pero he conocido grandes canciones por simplemente su nick, por ejemplo la de David Bowie, la de, no recuerdo cómo se llama, pero bueno, es una gran, gran canción, ahorita les digo el nombre. Y bueno, conocí también Bob O'Reilly y me pareció bastante buena. Yo de The Who solamente conocía la de My Generation, pero creo que también es una gran, gran canción. Y pues bueno, la canción que les decía de David Bowie es Rock and Roll Suicide, que ya la metí en algún Metamorfosis. Y pues bueno, la verdad le reitero mis gracias a Mauricio por seguirme influyendo en la música y seguir conociendo un poco, ¿no? Pues sería imposible decirles que conozco mucha, mucha, mucha música, aunque sí la conozco, pues creo que nunca es suficiente, ¿no? Es como una droga la música y creo que siempre hay algo nuevo, así sea de 1960. Creo que esas canciones que no he escuchado, hay unas muy, muy, muy buenas. Y como, por ejemplo, la última rola que vamos a escuchar, me despido, mi correo electrónico es treco-2m3@hotmail.com. Se los deletreo treco-2m3@hotmail.com. La página de internet para que la visiten es www.rockandradio.tk. Y ahora sí, vámonos con una de las grandes, grandes bandas que han influenciado a muchas, pues por así, válgame la redundancia, bandas. Se llama Pink Floyd. El álbum es del A Momentary Lapse of Reason. La canción se llama Learning to Fly. Esta canción también me trae muchos, muchos recuerdos. Y pues, la verdad, me gustaría que la disfrutaran. Esta ya es de la etapa sin Roy Waters. Aquí solamente estaba David Gilmour. Pero creo que también Pink Floyd era muy, muy bueno sin el señor Roger Waters. Nos vemos la próxima emisión. Esperen el 2 de diciembre porque ya estaremos en vivo. Nos vemos. Thank you. te cuidado, el rock se está apoderando del internet.